Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, repetición del programa, domingo 10 de la mañana y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Bueno, esta semana viene cargadita porque hay de todo. Hay clausura del Festival Cinema Jove con una presencia de dos grandes actores internacionales que pasan por nuestros micrófonos. Efectivamente. Cinema Jove termina su 31 edición, aunque el sábado aún tiene parte de la programación, pero muy poquita, pero termina este próximo viernes, hoy viernes, y se clausura en el principal con la película argentina Al final del túnel. Y vamos a hablar con sus dos principales protagonistas en el Fotorama Rosa, tanto con Leonardo Sbaraglia y con Clara Lago. La gran Clara Lago. Uh-huh. Está en su mejor momento, ¿eh? Mejor todavía podemos decir que en Ocho Apellidos Bajos. Y Leonardo, no olvidemos de esa película, como fue la de... Tanto cuando vieron la película, sí, era un personaje tan difícil que más de una persona volvió a ver las películas. Esos relatos salvajes relatos que nos conmovieron, sí, a muchos. Es verdad, sí. Y nos alertaron a otros. Bueno, sí, incluso en Inglaterra ponían un pequeño texto al principio de la película, porque ahí apareció la película de Relatos Salvajes después de aquel atentado, uh-huh, que hubo con el avión alemán. Bueno, pues tenemos que ir con rapidez, también tenemos que hablar de los estrenos de este fin de semana. La taquilla, si podemos, al final hablaremos de ella, aunque está en mínimos. Uh-huh. La verdad que con el fútbol y con la calor ha tocado mínimos, apenas menos de 500.000 espectadores, una muy, muy mala... muy mala cifra, y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Hola. ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Oído qué? Stan, acabo de oír a alguien decir hola. Hija, aquí hay montones de peces. Cualquiera, literalmente cualquiera, puede haber dicho hola. Ahí. ¿Dónde dices? Ahí. Ah. Hola, soy Dory. ¿Dónde están tus papás? Hola, he perdido a mi familia. ¿Dónde los viste por última vez? Se me olvidó. Bueno, pues estamos ante el gran estreno de este mes de junio, la película que seguro que va a batir récords de taquilla en nuestro país, y es Buscando a Dory. Pues un año después de ayudar a Marlin y a encontrar a Nemo, pues Dory quiere averiguar si tiene familia y quiere encontrarla. Junto a Marlin y Nemo se juntarán tres amigos más, como un pulpo, una ballena y un tiburón, y buscarán a esa familia que ella no se acuerda de haberla tenido. 13 años después de Buscando a Nemo y con una recaudación mundial de 815 millones de euros, llega Dory como protagonista para batir récord de taquilla. Recordemos que el primer fin de semana en los Estados Unidos ha recaudado más de 136 millones de dólares. El doblaje, fundamental en nuestro país. Esta vez sí, un acierto tremendo, porque habían dudas de si Anabel Alonso iba a ser Dory. Pues bueno, menos mal que lo ha seguido siendo. Y junto a él también están José Luis Gil y el señor Gurruchaga en el doblaje en castellano. Volvemos al fondo del mar para disfrutar de la mano de Pixar, tanto padres de Alfredo como hijos. Bueno, esta era una historia ya un poco anticipada, ¿no? Porque desde que se vio Buscando a Nemo, todo el mundo, niños y mayores, pensaron que ese personaje que inicialmente aparecía como secundario era fundamental y tan importante como para poder crear su propia historia. Todo el mundo se pensaba o se preguntaba quién era Dory, ¿no? Ese pequeño pez que no tenía memoria y que constantemente iba dándole giros a la historia de Nemo, gracias a esas intervenciones. Y bueno, pues era lógico que Pixar estuviera atento a esta fábrica de hacer millones, que es un personaje, sí, entrañable, entretenido, y que nadie va a dudar en volver a ver, Buscando a Nemo, en este caso, no a Nemo, sino a Dory. Y que seguramente ya se habrán hecho sus apuestas y se habrán planteado. Sí, creo que Buscando a Nemo llegó a los 800 millones de dólares de recaudación. Sí, fue una auténtica barbaridad. Y esta ya ha batido récords el primer fin de semana. En los Estados Unidos. A pesar de que ahora estamos en un tiempo muy diferente, podría suceder que fuera también uno de los grandes taquillazos. ¿Ves? Buscando a Dory no va a tener problema con la Eurocopa de fútbol. Sí. No va a tenerlo. Es una paradoja, una ironía o una gran verdad, no lo sabemos. Bueno, pues volveremos al fondo del mar a disfrutar de la última maravilla de Pixar, Buscando a Dory. Y ahora nos vamos con otro título totalmente diferente, una película venezolana titulada Desde Allá. Regresó. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? Pues estamos en una película dirigida por Lorenzo Vigas, que es su ópera prima y que obtuvo el León de Oro en Venecia. Una historia de amor, de atracción entre un adulto y un joven violento. Difícil, la verdad, tratar el tema de la homosexualidad en Sudamérica. Alfredo, estamos ante una película inquietante, pero una gran película, ¿eh? Hemos tenido la oportunidad de verla en un pase técnico y la verdad nos hemos encontrado con una película en la que se retratan los distintos aspectos más dramáticos de ese mundo que estamos viviendo hoy y que está pues a 10.000 kilómetros de aquí, que es Venezuela. Bueno, quien dice Venezuela dice todo el ámbito de América Latina. ¿Cómo reaccionan ellos ante las relaciones entre un hombre maduro y unos chicos jóvenes? Pues de una manera muy violenta. Hay una homofobia en el escenario social terrible. Y este hombre, que es mayor, ¿de dónde viene? Pues parece ser que tiene una frustración íntima, una emoción truncada porque sus relaciones con su padre no han sido felices y eso está condicionando su conducta que debería ser normal y va haciendo que él sea un personaje a caballo entre un hombre que tiene dinero porque es un empresario, es un protésico dental y gana mucho dinero, una Caracas que están padeciendo una crisis económica salvaje, y él usa su dinero pues para comprar a jóvenes a los que no toca, solo los ve, y ese es el principio de esta historia en la que él llega a conocer a un joven y en el que hay una especie de confianza mutua pero también de desconfianza porque ni el escenario social donde se mueven ni el momento en el que están permite que esto vaya avanzando. Ya hubo un famoso escritor, Fernando Vallejo, que trató el tema de las relaciones entre personas de distinta edad, del mismo sexo, pero de distinta edad, en una famosísima película que dirigió Barbet Schroeder, que era La Virgen de los Sicarios. Fue una película que bloqueó a mucha gente que la vio, pero que hablaba de una realidad, hablaba de la homosexualidad, en este caso en Colombia. Lo mismo pasa en Venecia con esta película, no era la favorita para ganar el León de Oro. Pero claro, también hay que destacar el guión de Guillermo Arriaga, que es el guionista nada más y nada menos que de 21 gramos y de Babel. Pues sí, efectivamente, es uno de los grandes guionistas latinoamericanos y además responsable del éxito de González Iñárritu en películas uh-huh. muy famosas como las que has citado tú. Y bueno, pues aquí se nota la mano de Guillermo Arriaga, porque esta historia que podría parecer muy violenta o en todo caso ser excesivamente antropológica, se transforma en una buena historia de cine, porque en ningún momento traspasa la frontera de lo que sería quizás un relato para gran público. Es una película muy recomendable porque nos hace ver un mundo que queríamos o creeríamos nosotros que está muy lejos y está más cerca de lo que parece. La podemos ver en los Cines Babel. En Cines Babel, sí, la película que, como tú has dicho, ganó el León de Oro de Venecia, que fue una sorpresa porque habían grandes directores y grandes inversiones. Y esta pequeña película de inversión muy modesta, que solo viene, bueno, por un lado, firmada por Guillermo Arriaga como gran mago, ¿no?, de las historias, pues es muy recomendable. Y antes de entrar en el Fotograma Rosa, se estrena también pues una producción valenciana. ¡Chavenidor, que me va! ¡Chavenidor, no me puedo creer! Joshua Donet. y el amiguez Senté. Bueno, pues Senté, Tonet y lo que seré, pues vuelven a Benidorm, se van a pasarlo bien, vuelven los personajes de la Alquería Blanca en Benidorm, Mon Amour. Y vuelven además liderados por Tonet, que es un personaje mágico. Quien no sepa divertirse con Tonet, yo creo que tiene un problema, ¿eh? La verdad es que he tenido la oportunidad de ver dos veces la película. Bueno, entrevistamos a Ferran Gadea la semana pasada. Y ahora, bueno, después de la entrevista, digo, voy a volver a ver la película por ver si me he perdido algo y me he vuelto a divertir. Es una película en la que la magia de Ferran Gadea consigue traernos ese personaje tan difícil de describir, porque entonces siempre se nos sorprende. Nos sorprende cuando él quiere enamorar a una francesa. Nos sorprende para bien y para mal. Nos sorprende cuando se sube el autobús, imaginaros un autobús de los años 60, o cuando él, va de permiso de la mili. Nos sorprende cuando lleva su petate y luego se lo confunde. Bueno, nos lo pasamos en grande. Es humor de primera. En la segunda ocasión, cuando yo la veía, recordaba esta película tan famosa, de esta comedia española, que era Bienvenido Mr. Marshall, y había algunos referentes en el que me hacían apreciar un gran trabajo de guión, ¿eh? Tanto el director Santiago Muerola como el guionista han hecho un trabajo fantástico, y la recomendamos para aquellos que se quieran divertir con la gracia de Ferran Gadea. Pues con los personajes de la Alquería Blanca nos vamos al Benidorm de los años 60 a intentar ligar en Benidorm, Mon Amour. Bueno, los cines. Y se proyecta en ABC Gran Turia, ABC Elche, MN4, MN4 y Cine Zaragoza. Efectivamente, así que a disfrutar de Benidorm, Mon Amour. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Y termina Cinema Llove y termina con un broche de oro, ya que se presenta la película argentina Al final del túnel, una película dirigida por Rodrigo Grande y protagonizada entre ellos por Leonardo Sbaraglia. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Menudo thriller tan impactante que hemos podido ver en Cinema Llove. Qué bueno que les ha gustado. Sí, me han dicho que ha sido muy muy bonita y muy contundente la acogida de hoy. Así que, bueno, nada, un hermoso marco para poder presentarla esta noche, ¿no?, en la clausura. Leonardo, buenas. Te habla Alfredo, el proyeccionista, un viejo admirador tuyo. Bueno, muchas gracias. Cada película que haces luego te sigo solamente porque eres el protagonista, ¿eh? Y Relatos Salvajes aquí en Valencia dejó impactó una huella y hubo mucha gente que la volvió a ver y gracias a ti. Bueno, pues en este caso vuelves a ser tú un protagonista fundamental. Qué bueno. Además de la historia, ¿no? Es una historia con unas secuencias que te dejan clavado a la butaca. Sí. Y tú haces un personaje muy difícil, ¿no? Es un hombre que tiene mucha intimidad dentro. Sí, exacto. Es un personaje que, bueno, que está contado como en muchas etapas y gradientes, ¿no? Uh-huh. Por un lado, esto que tú bien dices de la intimidad, porque se le ve su dolor, se le ve su lucha interna para seguir viviendo, ¿no? Y por otro lado, todo ese aspecto físico del personaje. Él va en silla de ruedas, efectivamente. Claro, que era muy absolutamente gravitante porque, porque yo tenía que hacer verosímil ese trabajo, ¿no? Es difícil. Tuve que practicar mucho, tuve que ensayar mucho, conversar mucho con gente que está con esa misma discapacidad, sí. Tomar clases de alguna manera de silla de ruedas, ¿no? Habla tu mirada a lo largo en los distintos planos. Es tu mirada quien habla por ti, por lo que hay dentro de ti, tu padecer, tus temores, tus ambiciones, tus ilusiones, tus audacias, ¿no? Porque a pesar de que estás en silla de ruedas, es un hombre de una audacia impresionante. Y viendo viendo también el personaje de Leonardo, estamos ante un héroe inesperado. Exacto, así se podría llamar la película también, ¿no? Como el héroe inesperado, ¿no? Porque nadie podría esperar que este hombre, que supuestamente tiene esta discapacidad, va a salir a luchar y a defender su vida y la vida de otros, ¿no? con todo su cuerpo, al menos con la mitad de su cuerpo, ¿no? Sí, y su cabeza, su cerebro. Y su cerebro, ¿no? Un cerebro privilegiado. Y lo interesante que que claro, a mí como actor fue de las experiencias más físicas que he tenido que hacer, sí, como actor, sí, ¿no? Sí. Y nunca lo hubiese esperado, ¿no? Yo creo que eso es tu gran participación, tu gran aportación, es que haces verosímil este personaje tan complejo. Y luego das muy bien, bueno, el tono, ¿no? Al lado de Clara, ¿no? Clara está, que se sale, está es soberbia, los dos lo sé bien. Pero quería preguntarte una cosa, si me permites. La casa también es un personaje, ¿no? La casa, quiero decir. Yo creo que... Hay un ambiente, sí, que genera captaste, la casa. Lo captaste muy bien, porque esto es algo que habíamos hablado mucho con el director. Uh-huh. La casa es parte de su pasado, ¿no? Uh-huh. Es como lo que todavía lo sigue agarrando a este hombre, algo que él tiene que dejar atrás. Sí. Y está muy representado en la casa, a tal punto, fíjate cómo es así, que no se encontró una localización que reuniese todas las características, y se terminó haciendo un decorado especial y acorde a las necesidades expresivas de la película, ¿no? Es como si fuera una casa que hablase, una casa que tenga vida propia. Que tiene vida propia y que además tiene, y reúne las características, esto de poder hacer un plano secuencia que pasa desde la planta, desde el bajo, hasta el sótano de donde él trabaja, hasta el jardín, ¿no? En ese sentido fue un trabajo extraordinario todo el departamento de arte, ¿no? Y es una película, después de verla, la verdad que muy cuidada a nivel técnico, ¿eh? Fotografía, montaje y luego la dirección de Rodrigo Grande. Sí, la dirección, la puesta en escena y luego todo el trabajo visual, que es un trabajo que el director de fotografía es el director del Secreto de sus Ojos, que es el Chango Monti, de la historia oficial, es un director de fotografía ya absolutamente avezado y con un pulso y una estética fotográfica muy muy contundente, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos, que tenemos que hablar con Clara, con tu compañera, dinos qué tal la reacción del público en Argentina, quiero decir, ahí... ¿Cómo la recibieron? Muy, muy bien. ¿Sí? Todas las sesiones fueron realmente excelentes, tanto de crítica como de público. Uh-huh. Y bueno, ahí sigue su carrera internacional la película ahora, a través de su estreno en España, que va a ser recién el 12 de agosto, sí, todavía quedó poquito, pero bueno, lo bueno es que ya estamos empezando a calentar los motores para que la gente se entere de que la película existe, porque es tan difícil, ¿no? Donde hay tantas películas en un medio donde se estrenan tantas cosas y la gente tiene tantos estímulos, efectivamente hay que meterse ahí, ¿no? De todas formas, Leonardo, brevemente ya para finalizar, el cine argentino está en forma, ¿eh? Yo creo que sí, que sigue teniendo un buen momento, con grandes directores, con muy buenas historias. Y buenos actores. Y sobre todo una gran diversidad. Y sí, buenos trabajos de la actuación. Sí. Está bueno, está lindo. A ver si la Copa América también tenemos esa suerte. Está difícil, ¿eh? El exentrenador del Valencia lo ha puesto difícil. Sí, está ahí. Pero bueno, siento que está jugando bastante bien. Sí. El otro Leo tiene que hacer dos goles. Messi está en su mejor momento, sí, yo creo. Muy bien. Pues Leonardo Baraglia, suerte con el estreno en Argentina. Ya la película está funcionando, pero suerte con el estreno aquí en España y suerte con la Copa América. Con todo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, gracias. Hasta luego. Claro. Hasta luego. Vamos todos arriba un rato. Avísale que yo dos que salgan. Vos quedate acá escuchando. Hola, ¿vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? Sabés que no creo que sea lo que estás buscando. ¿Qué pasa, che? Te dice que escuchó algo en el sótano de al lado, en lo del paralítico. Hace un rato se había escuchado el montacarga. Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad. La explosión no va a ser tan grande, ¿no? Ni se va a oír afuera del banco. Bien, y continuamos hablando del final de Cinema Llove con este broche de oro y con la película que va a ser la clausura esta noche, el viernes, en el Teatro Principal, al final del túnel. Y si hemos hablado con Leonardo Sbaraglia, ahora vamos a hablar con la otra actriz protagonista, Clara Lobo. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, menudo thriller, ¿eh? Que habéis hecho esta película, que está impactante, ¿eh? Sobre todo en la recta final. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que estaba comentando antes que es curioso porque como mi parte no tiene tanto que ver con esa parte de suspense y de thriller, sino más con el lado dramático de la película, cuando la vi ya montada entera con la música y con todo, me sorprendió mucho. Es decir, mira, si no tenía yo la sensación de haber hecho un thriller, y la verdad que sí, yo creo que está bastante bastante conseguido. Es que Rodri, la verdad que yo ahí tengo que darle la enhorabuena, porque aparte de que escribió un fantástico guión, ha sabido dirigirlo y luego montarlo de una manera bastante exquisita, me parece. Clara, muy buenas, te habla un admirador tuyo, soy Alfredo, el proyeccionista. Hola, ¿qué tal? Encantada. Pues yo me quedé encantado cuando hemos visto la película esta mañana y nos hemos quedado abrumados por tu personaje, porque eres modesta, en realidad hay mucho que ver en la historia gracias a ti. Eres una persona de la que el personaje, el protagonista, no sabe si enamorarse de ti, si odiarte, si depender de tus iniciativas. Estás exuberante, por decirlo de una manera muy, muy suave. Y bueno, tú haces el papel de una joven que trabaja como stripper, ¿no? Uh-huh. Y ¿eres tú quien baila o te han puesto un doble? No lo sé, porque... No, hombre, ¿no? los que estaban cerca de mí se les salían los ojos y lo primero que empiezas a pensar es, esto es real, y bueno, lo haces fantástico. Pero aparte de ese personaje tan difícil como es, ¿no?, protagonizar a una stripper... tú tienes un personaje que la verdad se enamoraría cualquiera de él, ¿no? Es muy atractivo, con una gran capacidad además de convocar al encuentro, ¿no? Tu personaje es un personaje que es difícil no enamorarse de él, tal como tú lo haces. Pues muchas gracias. Bueno, ahí estaba un poco la cosa, ¿no? A mí lo que me gustó mucho del personaje de Berta es que muchas veces pasa, ¿no?, que en los thrillers el personaje femenino se queda meramente en eso, ¿no?, en la chica de la peli que está por allí, pues porque tiene que haber una chica de la peli, ¿no? Pero en el caso de Berta me gusta porque no es solamente eso. O sea, claro que al comienzo tiene una función seductora, pero no gratuitamente. Para mí lo bonito de esta historia es que llega a la vida de Joaquín, que es una persona que está un poco metido en la sombra, en su sombra, ¿no?, y un poco anestesiado ante la vida, y la llegada de Berta con su hija es como que lo despierta un poco de esa especie de coma en el que ha estado viviendo. Sí, es como un amanecer, ¿no?, después de una larga noche. Pero ella lleva un plan, quiero decir, él no lo sabe. Claro, lo que pasa que luego es lo que te digo, ¿no?, que no se queda solamente en eso, sino que luego resulta que el personaje de Berta tiene muchas más capas, claro. Tiene mucha complejidad, y además, bueno, el público se va enterando de cosas de Berta, pero ella también se va enterando de cosas de su vida que hacen que ella tenga un giro. O sea, ella empieza la película de una manera y la acaba de otra completamente distinta. Sí. Y eso es lo fantástico como actriz, ¿no? No enfrentarte a un personaje diciendo, bueno, pues ya está, es una cosa plana, superficial y con tu pelota, sino que es tienes muy complejo. Que... Ahí está el valor de tu interpretación, es decir, que haces verosímil toda la complejidad de ese personaje, ¿no? Es una mujer que tiene todo, es romántica, es audaz... tiene un plan, a veces está con el protagonista y luego cosas que nos vamos enterando, como tú dices, a lo largo de la película, y creo que es el personaje fundamental del thriller. Él lo hace todo por ella, creo. Sí, es una película al final que a mí lo que me gusta mucho es que es un thriller, obviamente, es una película de género que consigue momentos de tensión brutales y que te tiene ahí como pegado, pero a la vez no se queda solamente en eso, sino que profundiza mucho más allá en los personajes. O sea, es el thriller, digamos, que es, vale, el escenario donde decidimos contar esta historia, ¿no? O la manera en la que decidimos contar esta historia, pero al final lo que estás contando es la historia de personajes, dos personas muy humanas, que se salvan los unos a los otros. O sea, Berta llega y saca y tira de Joaquín, es como de repente es el motor, pero luego ella se hunde y es él el que tira de ella, ¿no? Y lo mismo pasa con el perro y la niña, ¿no? El perro está ahí, Casimiro, que está ya como que aparece al borde de la muerte, y de repente llega la niña, y de repente surge algo entre ellos, como que el uno tira del otro. Es una historia con descubrimientos, final, la verdad es que sí. No es el típico thriller superficial. No. Efectivamente, a mí eso es algo que me parece, bueno, un valor muy importante. Bueno, después de ver la película, Clara, y por las críticas también que hemos podido leer desde Argentina, tu acento argentino lo has abordado, ¿eh? Muchas gracias, la verdad que yo me he quedado contenta sobre todo por el recibimiento que ha tenido en Argentina, porque ese era mi mayor examen, uh-huh. el que los argentinos dijeran okay, y la verdad que todos claro. los comentarios que me han llegado y cuando fui a promocionarla allí, todos los periodistas de allí me lo decían. Así que bueno, pues mira, qué bien. ¿Y cómo es pasar de hacer comedias de éxitos sin precedentes en nuestro país a irte a hacer una producción argentina, un thriller como este? Bueno, en realidad es un poco, o sea, yo durante toda mi carrera he ido saltando de unos géneros a otros, o sea, nunca he sido solamente como de un tipo de película o de serie, ¿no? Como que siempre me ha gustado variar, pero tampoco por una cuestión estratégica, de decir, ahora hago una comedia, pues ahora hago un drama, porque vamos, tampoco como si se pudiera elegir tanto, ¿no? Sí. Sino porque voy en busca siempre de buenos proyectos, buenos personajes, y a lo mejor de repente coincide que tres seguidos son comedia o drama, pero vamos, que es algo que sucede de manera aleatoria y que siempre he hecho así. Bueno, los espectadores no te olvidan, ¿eh? Desde que empezaste a hacer Un viaje de Carol, con esos pequeños años y que tenías una mirada que se enamoraba la cámara y el espectador de ti, hasta ahora siempre has sabido dar esa vida a los difíciles personajes que interpretan. Hasta el próximo 12 de agosto, que se estrena la película aquí en España, pues sí. Tendremos que esperar para ver este nuevo thriller inquietante, esta producción argentina, que cuenta con un gran reparto. ¿Cómo es trabajar con gente como Leonardo o como Federico Luppi, por ejemplo? Sí. Maravilloso, sí, hombre, a mí la verdad que el hecho de poder trabajar con Leo fue otra de las grandes motivaciones para hacer este proyecto. Y luego me enteré que también estaba Federico Luppi, que es una maravilla. Y Pablo Echarri no lo conocía, la verdad. Pero después de trabajar con él, es que, vamos, me haría tres pelis más con él. Es una maravilla de persona, de actor, de productor, todo, porque además en la película hace de actor y de productor. Muy bien, y pues la verdad que sí, sombrerazo con Pablo Echarri también. Pues claro, hago felicidades momento, por sí. La película. Aquí en Valencia tiene el privilegio de ver un preestreno en la gala de clausura de Cinema Llobe. Y bueno, gracias por venir a Valencia a presentar la película. A vosotros por acogerme. Muy bien. Para lo que quieras aquí en esta ciudad. Clara Lago, felicidades y hasta la próxima. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya nos tenemos que despedir, ya se termina el programa del último programa del mes de junio de Agárralo Como Puedas, pero rápidamente los estrenos para la próxima semana, Esperando al Rey, lo último con Tom Hanks como protagonista y Nos invaden los extraterrestres, otra vez después de no sé cuántos años ya hace, Independence Day, Contraataque, veremos a ver, eso sí, esta vez Will Smith no está intentando evitar la invasión alienígena. Y destacar también para cerrar que en el Autocine Star se celebra el próximo jueves el 35 aniversario con un maratón de cine de los años 80. A partir de las 10 se verá Malditos Vecinos 2, La Princesa Prometida y Christine. Hay que decir que habrán concursos de disfraces de cine y que los premios, por ejemplo, un año de cine gratis, 6 meses o 3 meses de cine gratuito. Así que una buena oportunidad para disfrutar del buen cine en el Autocine. Hombre, uno de los grandes referentes del buen cine durante muchos años. Él ha tenido muy buenas programaciones. Sí, ha habido sábados y domingos que es que tenías que ir obligatoriamente al Autocine Star porque tenía una programación que no te la podías escapar. Pues nuestras felicitaciones a este cumpleaños tan importante y que continúen. Alfredo, ¿nos vamos al fondo del mar a ver a Dori? A ver, bueno, no lo podemos perder. Mira, yo me voy al fondo del mar, tú a Benidorm y luego nos cambiamos. Tú te vienes al fondo del mar y yo me voy a Benidorm, ¿vale? Sí, de los años 60. Hay que aprovechar. Pues disfrutaremos el fin de semana viendo buen cine, que lo hay en la cartelera. Recordar como siempre ir al cine y que la fuerza acompañe.